Lo que se dio en llamar Conferencia del Episcopado Dominicano es perfectamente un acto comprobatorio de que la Iglesia Católica Vaticanista Romana, conforme su intrínseca e inveterada naturaleza de institución perdularia, parásita, depredadora, estafadora, esclavista, colonialista, despótica, autoritaria, absolutista, enemiga a muerte de la libertad y la democracia, como atalaya de la opresión y la explotación del hombre por el hombre bajo todas las formas y maneras, baluarte de las supersticiones y de la hechicería, como del oscurantismo y el uso de todas las taras y aberraciones del alma en aras de servir todos y cada uno de los objetivos más arriba aquí señalados, y perjudiciales al interés, bienestar y felicidad de la gente y las poblaciones, como por igual, pero en sentido contrario, en favor de sus bajos, viles, egoístas y mezquinos intereses materiales, creación de sus propias miserias humanas. Y que igual que acontece con todas las formas y mecanismos de torturas y asesinato de la gente por sus ideas o para despojarle de sus bienes y riquezas, cuya creación e implementación práctica están patentizados como propiedades de la Iglesia Católica Vaticano, ocupando un lugar especial la patentización del veneno, que aunque es de uso congénito de los primeros grupos sediciosos cristianos paulinistas, que nada, muy poca o ninguna relación directa o de continuidad guardan con lo que de manera groseramente inexacta se ha llamado cristianismo primitivo, el que en realidad naciera dentro de los grupos del judaísmo como judaísmo ortodoxo, como una reacción de rechazo a las influencias del helenismo griego y del mundo pagano en el seno de dicho judaísmo, y por lo tanto ninguna vinculación ha de guardar con la idea del Cristo, que es una palabra griega que viene a significar el Mesías, el Libertador, que es posterior a los tiempos de las emigraciones a Medina, en cuyas profundidades se retiraron grupos judaicos inconformes constituyendo los grupos del Qumran, y a los que se les atribuyen los enigmáticos papeles del Mar Muerto o del Qumran, cuyas traducciones, aun y cuando se tienen por muy anteriores a los tiempos de Poncio Pilatos y al de la leyenda mitológica del autoproclamado representante de la casa de David, y contradictoria o paradójicamente haber nacido tan pobre que vino a ser parido en una cueva y rodeado de pastores y ovejas, aunque inexplicablemente los hechos se atribuyen a haber acontecido en diciembre, el 25 de dicho mes, resultando por igual insólito como inexplicable que en medio del crudo invierno y la nieve a pastores experimentados les haya asaltado tener la ocurrencia de sacar su ganado a pastorear esperando que se alimentaran comiendo nieve. Pero cerremos la idea y concluyamos afirmando que todos esos procedimientos que forman el acervo de la Besania, o sea, el patrimonio de experiencia en la creación y uso de los medios e instrumentos con los que se les infieren torturas y sufrimientos a otros seres humanos o vivos en general, siendo la Besania un componente imprescindible en la conformación de las prácticas y concepciones aberradas del sadismo, tuvieron y han tenido como su fuente principal al cristianismo paulinista y otras religiones paganas. Es el paulinismo el cristianismo real y verdadero, mientras que el primitivo es un eufemismo o un lapsus, obra de la inconsecuencia. Los exégetas del cristianismo paulinista resaltan que la fuerza a muerte de los sicilianos que precede a la omertá y a la familia siciliana, que le rinde culto al atavismo de la leyenda de Rómulo y Remo y sus elementos, la loba y la familia, como unidad de Lampa y el bajo mundo gangsteril. Por igual lo ubican como un aporte cuya patente de invención es patrimonio indudable de la Iglesia Católica Vaticano y de su cristianismo paulinista romano. siendo indudable que ese cúmulo de experiencia y acervo en esos menesteres, curiosamente contrario a las buenas y normales formas de vivir a las que aspiran los grupos humanos, le corresponde a la Iglesia Católica Vaticano y Romana como a su cristianismo. Como por igual son abundantísimos los elementos y experiencias que dan base de sustentación a la percepción del gran peso y volumen con que la Iglesia Católica Vaticano aporta a esos conceptos que, aun pareciendo tan novedosos y recientes, son de muy vieja creación, como son las de las coartadas, las teorías de las instancias negativas elucidadas por el creador de la ciencia, Francis Bacon, el concepto del blanqueo de riquezas, bienes, patrimonios y capitales de oscura y sucia procedencia inmediata. Esto así porque, a decir verdad, no hay capitales ni patrimonio de bienes como fortunas que no sean el producto del crimen, y por lo que su procedencia se vincula siempre e inevitablemente a la sangre y al lodo, como a las canalladas y a las vilezas más escandalosas, sin importar que se mantengan ocultas. No por casualidad el autor de la célebre denuncia, el inglés David Yalop, autor de En el nombre de Dios, pone en esta obra de relieve las vinculaciones profundas y sin diferenciación entre sí de la logia fascista, nazi y anticomunista P2 con el Banco Vaticano y con el Banco Ambrosiano en actividades tan descomunales como la falsificación de 25 mil millones de dólares al Tesoro norteamericano, al igual que en el lavado de activos, la trata de negras y blancas en el campo del tráfico de prostitutas a escala mundial, como en la pedofilia y su industrialización de esa execrable depravación sexual en la que están tan pero tan profunda e irreversiblemente inmersas la Iglesia Católica Vaticano, sus altas instancias de obispos y cardenales, sin que de ella escapen ni la instancia cardenalicia del colegio de estos en Roma, como ni los mismos alias papas. Los escándalos que elucida David Yalop y que hicieron de piso del papicidio, magnicidio o regicidio de Juan Pablo I, el alias cardenal Albino Luciani, en sus connotaciones político-financieras y sociales, se habrían elucidado en el papado de Bautista Montini, Paulo VI, quien fuera secretario personal del Papa de Hitler, Pío XII, hasta el 1954, y que fuera el director de la tan triste y desafortunada Ruta de las Ratas, como se llamara al mecanismo de trasiego de los criminales de guerra nazi y fascistas alemanes e italianos, reos de ser juzgados y de la pena capital en los tribunales de Núremberg, y con lo que el Vaticano amasara una de las fortunas más fabulosas que la imaginación humana jamás ha llegado a concebir, porque se trató, y sigue estando vigente, ahora en contubernio con la CIA y la OTAN, de un negocio turbio que implica enormes cantidades de millones de dólares. No obstante, dentro de este pedazo de las más grandes infamias e ignominias humanas, anexas y secuela de la Segunda Guerra Mundial, en la que la Iglesia Católica Vaticano carga con igual, mayor, pero no menor culpa y responsabilidad de ese océano de sangre humana derramada, cabe mencionar no sólo esos criminales de guerra alemanes, nazis y fascistas de América del Sur, como refugiados en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y todo el Cono Sur, como particularmente en Bariloche, Argentina, considerado el centro turístico de los criminales de guerra nazi y de sus sagradas familias, sino el caso monstruoso de Ante Pavelić, el cabecilla de la Ustacha de Croacia, que es, cabe decirse, una organización paramilitar criminal de los jesuitas, comandada por un obispo jesuita. En un estudio titulado El Vaticano contra Dios, escrito por un conjunto de curas y prelados anónimos católicos activos en el Vaticano, se da cuenta que el pago de Ante Pavelić al Comité de la Ruta de las Ratas, cuyo director era Bautista Montini, el secretario personal del Papa de Hitler, alias Pío XII, consistió en 4 barriles, 2 conteniendo todo el Tesoro Nacional de Croacia y los otros 2 repletos de dientes y otras piezas dentales de judíos a los que la Ustacha católica había asesinado como parte de la solución final hitleriana y a los que les extraían las piezas de oro y plata como fuente originaria de acumulación de capitales divinos. Ante Pavelić, declarado y condenado en ausencia a la pena capital por más de 30 de tribunales, incluido el de Núremberg, murió plácidamente en su cama en un seminario de jesuitas en España a fines de la década del 70 del siglo XX, bajo la protección divina del alias Papa Karol Wojtyla, al que el grupo de escritores secretos del Vaticano se indicó como el autor intelectual del digitalazo que mandó ante Pedro en el viaje sin retorno de la muerte a Albino Luciani, alias Juan Pablo I. Hay que saber que, como enseña Lenin, todo el que trata asuntos de importancia trascendental que implican crímenes, matanzas, masacres, muertes, despojos y del otro lado enriquecimiento y acumulación de poder económico, político, financiero y militar en forma desaprensiva, cabe solo calificarlo de charlatán y rufián redomado de 7 suelas. Y resulta harto evidente y por igual comprobado que cuando el Consejo Cardenalicio, durante la gestión criminal del alias Papa Juan XXIII, bajo la cual la Iglesia Católica Vaticano quedó involucrada hasta la coronilla en asesinatos monstruosos como el del patriota Patricio Lumumba en el Congo belga, siendo Bélgica un país eminentemente católico y de gobierno demócrata cristiano, no hay dudas tanto de la siniestra naturaleza de bestia sanguinaria del alias Papa Juan XXIII, encubierta con el más denso manto de hipocresía y fingimiento, como su intrínseca condición de homicida sociópata, escondida detrás de una figura de bonachón, incapaz de dar muerte hasta una mosca. Ya recordamos en la anterior entrega que la matanza, masacre, genocidio, asesinato de lesa humanidad de Palmasola fue obra, a título de bautizo y prueba de sangre, de la recién creada Conferencia Episcopal Dominicana, cuyo nombre es de hecho una usurpación y estafa confusionista con fines criminales, puesto que la tal Conferencia Episcopal es de curas católicos con elevado cargo jerárquico dentro de esa confesión mágico-fantástica, supersticiosa, de carácter universal, y por ello son católicos, además de que lo de su supuesto programa, que no es más que una coartada elaborada con el cometido de ocultar, encubrir, negar y desresponsabilizarse de su condición de criminales, genocidas, homicidas, ladrones, negadores contumaces de los derechos democráticos de los seres humanos, copartícipes en la primera y más alta posición de la dictadura tiránica, papel que la Iglesia Católica Vaticano desempeñó bajo la misma en su gestión de opresión, sangre, torturas y persecuciones. No obstante, nadie deja de admitir y reconocer que esa misma Iglesia Católica Vaticano, junto al imperialismo norteamericano, sus agencias y organismos militares, fueron los que organizaron y llevaron a cabo el golpe de Estado contra el gobierno constitucional, democrático y legítimo de don Horacio Vázquez. Por igual, las responsabilidades de Juan XXIII en el derribo por parte del imperialismo del avión en que viajaba el entonces secretario de la ONU, Dag Hammarskjöld, mientras encaminaba las investigaciones en torno al asesinato de Patricio Lumumba en el Congo. Todos los indicios y pruebas dejaban claramente establecida la cooperación del Vaticano y de la Iglesia Católica Vaticano en la organización y perpetración del asesinato de Lumumba. Cabe señalar que Juan XXIII respaldó y apoyó las invasiones militares de mercenarios reclutados, armados y dirigidos por el imperialismo norteamericano contra Cuba en las invasiones de Girón y Bahía de Cochinos, en busca de conculcarle al pueblo cubano su derecho a la autodeterminación y a la libre escogencia del sistema de Estado y de gobierno en que decidían vivir y desarrollar sus vidas. Además de que con esas invasiones se pisoteaba la soberanía nacional de Cuba. Por esa complicidad con el imperialismo y sus monopolios, que aboga por su propia naturaleza explotadora y opresora, por la imposición a los países y pueblos subyugados y en vías de desarrollo de gobiernos de regímenes oprobiosos y títeres a los que les niega el derecho inalienable a la autodeterminación y la soberanía nacional, la Iglesia Católica Vaticano y su flamante Conferencia Episcopal de Obispos Católicos, súbditos del Vaticano, apoyó la invasión e intervención del imperialismo yanqui en nuestro país en el 1965, en violación y desconocimiento en forma recurrente de nuestros derechos a la autodeterminación y a la soberanía nacional. Ante esa grosera invasión, ¿dónde y de parte de quién estaba la flamante Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de la sucursal del Vaticano en la República Dominicana, con fines que nada se corresponden con los objetivos del pueblo dominicano? Como ya mencionamos y comparamos, si es el 22 de septiembre de 1962 que oficialmente queda constituida la flamante Conferencia de Obispos Católicos que operan gerenciando la sucursal del negocio católico en el país, entonces cabe establecer que fue esa entente de Conferencia de Obispos Católicos la que instigó, preparó y llevó a cabo la masacre de Palma Sola el 28 de diciembre de 1962. En otro hecho recurrente de carácter genocida y masacre de lesa humanidad, que no sólo era demostración de la falsedad de los fines altruistas que como camuflaje se atribuye hoy en sus otros 58 años después de los 33 del Trujillato, puesto que sólo si gustan hacer el ridículo, estos prelados degenerados, homosexuales, pedófilos, supersticiosos, criminales contumaces, ladrones como sociópatas de pies a cabeza, se atreverían a depravadamente afirmar, como lo hiciera el leproso moral, espía de Trujillo y de la CIA, como del imperialismo yanqui Juan Bo, que el trujillismo concluyó el 30 de mayo del 1962, cuando el grupo compuesto por sus mismos sicarios cumplió la orden de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano de darle su misma medicina. Precisamente, Freddy Bretón Martínez, alias Monseñor del Carajo, Héctor Rodríguez Rodríguez y el tal Faustino Burgos no dieron la cara ni asumieron una actitud de condena a la masiva violación de niños y niñas como a las orgías que con perros y chivos se llevaban a cabo en el orfelinato católico de San Rafael del Yuma, en cuyas investigaciones niñitas de 7, 8 y 9 años confesaban a la cómplice fiscal católica que los padres Benito de la Rosa Carpio y el padre Nico, Nicanor Peña Rodríguez, ponían sus bombolos en nuestras popolas. ¿Cómo pueden explicar que toleraran y encubrieran el secuestro, torturas y muerte de parte de esa carroña obispal, Benito de la Rosa Carpio, entonces presidente de su flamante Conferencia Episcopal Católica, que pretenden encubrir con lo de dominicana, como si acaso aquí hubiese alguna religión dominicana que no sean las rudimentarias de la hechicería de San Juan, de Villamella, de Puerto Plata, del diácono gusano cubano Rigoberto de Jesús González Padial, paciente crónico de graves afecciones cardiovasculares, al que Benito de la Rosa y Nicanor Peña Rodríguez hacían trasladar en viaje mortífero y de torturas día por día desde una clínica de Santiago hasta el local de la diócesis de Higüey o la alta gracia de ellos. ¡Vamos, carajo! Ratas inmundas de brujos, supersticiosos, degenerados, bribones, homosexuales, maricones y pedófilos incorregibles, admitan y atrévanse a reconocer y admitir en público y en directo, en el 58 aniversario de la coartada de lavado de activos, blanqueo y ocultamiento de los masivos delitos de lesa humanidad perpetrados, y que cuando el Vaticano y el Consejo Cardenalicio de Crápulas y Carroñas, alias Cardenales, aprueban los estatutos, lo hacen a título experimental para ver si su coartada surte los efectos de encubrimientos y disfrazamiento deseados y buscados con esa jugarreta del bajo mundo de Lampa, que es el mismo que como santa sede ofertan los del cártel Iglesia Católica Vaticano. Es el mismo garrañoso, degenerado Freddy Bretón Martínez, que es el cabecilla bajo el título de presidente de su flamante mamotreto de ignominias e infamia, Conferencia Episcopal Católica, el que al fin y al cabo termina confesándolo todo cuando en su torpeza propia de idiota imbécil obispo católico dice: aunque existía desde el 1954 como Comisión Episcopal Nacional en la República Dominicana, es a partir del 22 de septiembre de 1962 que oficialmente queda constituida la Conferencia Episcopal Católica. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.